quererte. Amor, imposible amor, jamás podré quererte. Prohibido, prohibido estoy para quererte. Prohibido, prohibido estoy para adorarte. Prohibido, prohibido estoy para quererte. Prohibido, prohibido estoy para adorarte. Prohibido, prohibido estoy para quererte.